esta noche sabré lo que no es dormir. No te olvidaré si es que el alma puede morir. Oh, me hablo mudo. ¿Qué buscas? Si solo encontrarás pedazos de los sueños que no voy a lograr. No digas que solo es un adiós. También te estás llevando un corazón y renuncias y te vas. Me has dejado tu verdad, maldita hermosa. ¿Quién te amará? Yeah, yeah. Oh, oh, oh. DJ Axel Soto. Ya no es igual, ni menos sin sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré. Conoces tu falta, qué pena me da. Si lo que quieres hacer es me sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Yo, que puso en tus manos mi vida y mi amor. Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor. Yo, que tonto fui en querer ser. Su corazón.

Gracias.